más quieres. Me abandona dejando un dolor. Es que nunca o muy poco te ha querido. Lo que los unía tampoco era el amor. No se acercan por lo que tenés, porque tu apariencia promete placer. Solo verán tu cuerpo y no tu alma. Comprenden lo que dices, pero no a tu corazón. Saben amar. Hay personas como vos, esperando como vos, encontrar un amor ideal. Tenemos que ser sinceros, nadie es de nadie, es la razón. Si el amor no encuentra eco, que la culpa no es de vos. Hay que olvidar el pasado, el rencor ahuyenta el dolor. Ser bueno no es de tontos, es amor y...